ti con tu mano firme avanzar, no dejando nada atrás, sino aprender a no preguntar por qué y a decirte sí. Quiero escucharte, compartir y hablar juntos los dos. Solo dame a entender qué esperas de mí. Toma mi vida en tus manos, te la entrego a ti. Y comprendí.